O al Facebook de Érico Malatesta, así lo teclean, ahí también puede haber. O al de Ojuela Crujiente, muy crujiente. Y ahí también puede la sección de preguntas a la Ojuela. Lo que usted le quiera preguntar a Ojuela es bien recibido. Y ella se los contestará con mucho gusto. Ajá. Ajá. Y pues bueno, el día de hoy estamos esperando a unos invitados. Qué malos. Ajá, que no han llegado, ¿no? Que van vienen tarde, ¿no? Esperamos que vengan. Sí, tarde. ¿Cómo lo puedes asegurar? Lo siento que ya vienen. ¿Sientes la vibra que se están acercando? Ajá, siento sus pasos. Yo siento que ya nos dejaron bien plantados. No, yo espero que pero ahí como veas. Yo espero que no. En el caso de que vengan, pues vamos a estar hablando sobre el caso de Luis Fernando Sotelo, un compañero que está preso, fue detenido y es acusado de quemar el Metrobús y la estación del Metrobús allá por Ciudad Universitaria, ¿no? En un acto de solidaridad con los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Vamos a estar hablando, si es que vienen, del caso del compañero Luis Fernando, ¿no? ¿Y si no? Y si no, pues ya veremos de qué vamos a hablar, ¿no? Y pasaremos esta entrevista para otro momento, en que sí vengan los invitados. Creo que estas cosas no se dicen al aire, creo que debías tener un plan B. Tú eras la encargada del plan entonces, B, ojalá. ¿Era el mío? Ajá, tú eras... Yo traigo mi reportaje de la Virgen del Metro. Ojo, nos traerá una investigación que realizó en estos días. Una investigación especial. No, estuvo ahí haciendo trabajo de campo, entrevistando, muy buscando, estuvo de detective en las calles del centro de la Ciudad de México y en otros lugares, escudriñando un gran misterio de esta ciudad, ¿no? Entonces, si no viene, pues ya estaremos hablando de esta investigación que realizó Ojuela, ¿no? Y bueno, antes de irnos a este corte, lo que esperamos es que vengan los invitados, si es que vienen, vamos a anunciar, ¿no? Que a partir del día de hoy ya está abierta la Biblioteca Social Reconstruir. Ya abrió échale sus puertas. Ganas. Ajá, ya no se nota mi entusiasmo. No mucho. No, bueno, pues un saludo para la banda que está ahí chambeando en la Biblioteca Social Reconstruir. Ya está abierta para todo el público, ¿no? Si quieren ver a Coyote, va a estar los jueves ahí. ¿Y tú, Ojuela, cuándo? Ah, no, eso no se tenía que decir. Eso no se tenía que decir, pero pues ahí va a estar la banda chambeando, ¿no? La Biblioteca Social Reconstruir es un importante acervo, no solamente de anarquismo, pero de anarquismo en especial, ¿no? Cuenta con más de 1,000 títulos sobre anarquismo. Tiene periódicos, tiene revistas, tiene fanzines del movimiento punk, del movimiento anarquista de diferentes partes del mundo. Una gran colección, por ejemplo, de Tierra y Libertad, el órgano de la FAI en el exilio, cuando el exilio español tenía presencia importante aquí en México, ¿no? También hay Solidaridad Obrera, el órgano de la Confederación Nacional del Trabajo en el exilio también, editado desde acá, desde México, en los años 70s, ¿no? Por ahí, durante toda la época que duró el exilio español. Y pues bueno, ¿no? Esta biblioteca fue fundada en 1978 por Ricardo Mestre. Ricardo Mestre era un militante de la CNT que, al ser derrotada la Revolución Española en 1939, sale junto con muchos otros anarquistas, republicanos y etcétera, y salen para evitar la cárcel o la muerte, ¿no? Que les esperaba en manos de Franco y del régimen franquista, ¿no? Y muchos llegan, muchos exiliados españoles llegan acá a México, ¿no? Entre ellos Ricardo Mestre, ¿no? Y otros compañeros y compañeras, ¿no? Y bueno, ¿no? Con el paso del tiempo se relacionan con el movimiento anarquista mexicano, con la FAM, con la Federación del Centro de la República Mexicana también, ¿no? Y Ricardo Mestre en 1978, cuando el exilio que estaba en México decide ir retornando hacia su tierra natal, Ricardo Mestre decide quedarse acá y decide fundar una biblioteca, ¿no? La Biblioteca Social Reconstruir, con el acervo personal que él tenía de libros, periódicos, revistas, ¿no? Y muchos de los exiliados le dejan también sus acervos personales y se va formando esta colección, ¿no? Que a lo largo del tiempo pues llega a ser bastante grande y bastante importante. Es una de las colecciones bibliográficas y hemerográficas más importantes de América Latina, ¿no? No, tal vez no la más importante, pero sí de las más importantes, de las más extendidas, de las que abarcan más en temáticas, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta biblioteca estuvo abierta durante muchos muchos años, ¿no? A la formación de los grupos anarquistas, a que se relaciona la relación con el movimiento punk. Hace 8 días tuvimos aquí a Toby, ¿no? Uno de los compañeros que lleva años trabajando con la biblioteca y nos platicaba su historia, ¿no? Entonces, bueno, el sábado pasado fue reabierta, hubo gran fiesta de 15 años casi ahí con vals y chambelanes, ¿no? Estuvo padrinos borrachos. Padrinos borrachos, estuvo muy bonito el evento. La quinceañera casi se cae, no se alcanzó a caer, pero bueno, casi. Faltó el pastel, ¿no? Y pues bueno, ¿no? El evento se trató, pues básicamente eso, la presentación de la Biblioteca Social Reconstruir, ¿no? También se presentaron algunos proyectos de gente que está trabajando en torno a la biblioteca, ¿no? Por ejemplo, la Unidad Anarcopunk, un colectivo que está reuniéndose y está trabajando en torno a la biblioteca y están editando un fanzine que se llama Irreverente. Se presentó este fanzine, ¿no? Se presentó el proyecto de Cineclub que va a haber a partir de febrero en la biblioteca, ya se estarán dando informes, ¿no? Y también bueno, ¿no? Va a haber varias actividades, ¿no? Se está planeando también un círculo de estudios sobre la obra de Ángel Capelletti, ¿no? Específicamente la obra respecto a la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, ¿no? Va a haber ahí varios proyectos. Entonces, pues para la banda que quiera caerle, pues ahí está la biblioteca. La biblioteca va a estar abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y está ubicada en la calle de Godard, número 20, esquina con Delibes, en la colonia Guadalupe Victoria. Esto es a unas cuadritas del metro La Raza. Si ustedes salen por la línea 3 del lado de dirección Universidad y van a ver de frente un Electra, ¿no? Esa calle de Electra es Delibes, ¿no? La siguen hacia su derecha hasta encontrar Godard y ahí en la esquina está, ¿no? En la planta baja está la Biblioteca Social Reconstruir. Hay el material es para consulta y también hay préstamo. Hay algunos materiales que no salen a préstamo, pero la mayoría sí sale, ¿no? Y no se necesita ningún trámite más que dejar un nombre, dejar una dirección y con eso pues tú te puedes llevar el material, ¿no? Para leerlo fuera de la biblioteca o puedes leer en la biblioteca, ¿no? Además del acervo anarquista y del acervo hemerográfico, tiene una importante colección de literatura, ¿no? De historia de la República Española, de filosofía, de historia, de pensamiento político. También tiene una pequeña colección de marxismo. Entonces, pues ahí cáiganle, ¿no? La Biblioteca Social Reconstruir está abierta otra vez. Y antes de irnos a corte, manda saludos a las consentidas del quilombo. Qué bueno que le sepas a tu chamba. Ya te lo aprendiste todo muy bien. Pues a las consentidas del quilombo, a Frijo Monroy, a Chucha Volvió, a Maldita Chávez y a Valentina Xochimesli. Y los besos al consentido Guare Antonio, que debería estarnos escuchando, espero que sí. Ajá, aún así te queremos. Aunque no me estés escuchando. Qué romántico te escuchas. Ajá, es que el Tony sabe lo que es el Tony. Vale, pues ya. Pues nos vamos a unos comerciales. a un cortecito musical. Y ahorita regresamos. Ya están acá de nuestros patrocinadores. Los del quilombo de hoy. Ya ves cómo sí venían, ojo. Tú decías que no venían, pero yo tenía confianza en que iban a venir. Ahorita regresamos. Vamos a estar hablando sobre el compañero Luis Fernando Sotelo. No, y bueno, esto es el gran quilombo antifascista. pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y ya llegaron los compañeros, el compañero y la compañera que nos van a acompañar esta tarde y que nos vienen a platicar sobre Luis Fernando Sotelo, un compañero que está preso, ¿no? Acusado de la quema del Metrobús y de la estación del Metrobús allá por Ciudad Universitaria hace ya un ratito, ¿no? Y pues bueno, si se quisieran presentar, por favor, compañeros. Bueno, yo soy Arely, soy compañera de colectivo de Luis. Yo soy Luis Fernando, también soy compañero de Luis y soy su tocayo. ¿Qué quieres que yo también me presente? Ah, tú también presente. Sí, me llamo, en mi edad es. No, pues igual como empezar hablando un poco de quién es Luis Fernando, como para que lo podamos ir conociendo más, ¿no? Si nos pudieran contar un poco. Sí, bueno, Luis estudiaba en la prepa 6. Después por cuestiones familiares y eso, lo pudo terminarla ahí. Así que empezó a estudiar la prepa abierta. Ahorita ya la estaba terminando, le faltaban unas cuantas materias ya por presentar. Pero de hecho ya estaba así, listo para los exámenes, ¿no? Él se dedicaba a vender, o sea, hacía como postres y los vendía, ¿no? Así como para sostenerse autónomamente y estaba mucho en ese rollo como de autoemplearse y así. Bueno, sí, pues el compañero Luis es un compañero que conocimos nosotros en la preparatoria. El compañero Luis es una persona que pues se ha solidarizado con muchas luchas, ¿no? Ahí por su casa, vive en la delegación Tláhuac, y pues ahí, por ejemplo, pues el compañero se ha enrolado mucho con la gente del barrio, ¿no? Bueno, el compañero pues es conocido de ahí y ha habido mucha solidaridad de parte de los vecinos, ¿no? Porque Luis pues ha vivido toda su vida ahí en esa colonia. Pues actualmente el compañero está preso en el reclusorio sur, ¿no? Ha sido como un poco difícil pues llevar el camino de con la familia, ¿no? Llevar el camino de que topen la participación que tenía Luis, ¿no? Políticamente y pues que Luis está ahí convencido, ¿no? De su posición política. Que hasta eso, bueno, su familia sí ha estado como muy de la mano del proceso, o sea, sí ha entendido que es un proceso político y todo, ¿no? Porque hasta en eso, pues Luis sí tenía como la cercanía de contarles las cosas, de decirles en lo que le interesaba y todo eso, ¿no? Sí como que sí los involucraba el hacer saber que era lo que él quería y todo, ¿no? Sus papás están conscientes de eso, pues, de que él está firme como en sus ideas y de que es una persona que ha estado en esto, ¿no? Y ya, pues ya tiene tiempo. Eso. ¿Tienen contacto con él? Sí. Bueno, se supone que ya arregló lo de las visitas y eso, para que ya se pueda entrar a visitarlo, ya no solo la familia, sino como compañeros, pero también él está en contacto por teléfono, ¿no? O sea, nos habla y nos platica cómo está y todo eso. Okay. Sí, un poco como para, antes de entrar como a la participación política de Luis Fernando, como para conocerlo a él como persona, ¿no? Bueno, ya nos decía, ¿no? Que trabajaba haciendo repostería, ¿no? Vendiendo, buscando formas de autofinanciar su vida, ¿no? Pero un poco si nos pudieran platicar como de los gustos, ¿no? Los intereses de Luis Fernando, ¿no? ¿Quién era Luis Fernando? Como para que la banda que nos esté escuchando pueda conocer un poquito de él, ¿no? De su historia, de sus intereses, de sus gustos. Sí, pues últimamente estaba muy como enfocado en empezar como a topar otras luchas, ¿no? Aparte de lo que estábamos como viendo, porque aparte habíamos tenido un distanciamiento, les digo que por cuestiones familiares, pues habíamos tenido un rato en el que estuvimos como sin tanto contacto, como solíamos estarlo, y ya hace un tiempo igual regresó y empezó como a seguir con nosotros y todo, ¿no? Pues le gustaba eso, empezaba luego a leer o cosas así, ¿no? Se ponía estar ahí cotorreando con nosotros, ¿no? Pues no sé, pues Luis también es una persona que le gustan mucho los animales, ¿no? Le gustan mucho los animales y un tiempo también se estuvo dedicando a vender paca, ¿no? Ropa ahí. Pues el compañero pues es, pues sí, ambulante, ¿no? Le gusta andar en la calle, ¿no? Es una persona muy independiente, ¿no? Hasta el grado de que pues se va a dar el rol solo, ¿no? No sé, es una persona pues muy sentimental, ¿no? En el sentido de que pues es muy sensible pues, a muchas cosas, ¿no? No solamente cuestiones de la lucha, sino en general, ¿no? Pues yo definiría que es un compañero noble, ¿no? Es un compañero que le cuesta trabajo estar todo el tiempo ahí, pero pues está cuando es necesario, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Y el compañero, digo, pues no es un gran orador, no es un gran, no es una persona que escriba grandes discursos ni nada, pero sí nos ha escrito cartas, ¿no? En el sentido de que pues, a él le causa como mucha impotencia como todas estas cosas, ¿no? Más allá de la cuestión política, ¿no? El compañero pues también le gustaba mucho cocinar, ¿no? Aparte de lo de la cuestión de la repostería, ¿no? Que sepamos nosotros, pues quiere estudiar en la UNAM, ¿no? En la Facultad de Psicología, ¿no? Es como a lo que le apunta. Y pues es un compañero que tiene mucha cercanía, sobre todo con su mamá, ¿no? Con su hermana, ¿no? Tiene también un hermano mayor que él, una hermana menor y un hermano mayor. Pues el compañero Luis ha tenido muchos empleos, ¿no? Formales e informales, ¿no? Y en su experiencia en los trabajos formales, pues es que como trabajadores, pues nos negrean, ¿no? Nos negrean, nos explotan, nos chingan, ¿no? Y que finalmente, pues uno tiene que ver como la manera, ¿no? De salir adelante, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues sí hay como un tejido social sólido con su familia, ¿no? Su familia, pues sí, de alguna manera, pues ha sido un apoyo para podernos, pues llevar las cosas de la mano, ¿no? Y esto se da, no sé, pues hay un cambio de relación social porque pues nosotros no muy nos llevamos con su familia, ¿no? No había ese acercamiento tan, en un sentido tan íntimo, ¿no? En estas cuestiones de acompañar a Luis hasta, pues, en las cosas más básicas, ¿no? Y pues no sé, el compañero, pues ahorita dice que no tiene como cabeza para muchas cosas y eso, pero sí, pues ha estado mandando saludos a la banda y eso, ¿no? En general, ahorita, pues yo podría decir que se encuentra de alguna manera, pues, intranquilo, ¿no? Por todas las cuestiones que están pasando, ¿no? No sé, el compañero, pues nunca ha sido ajeno a la situación, ¿no? Siempre se ha involucrado y es una persona activa, ¿no? No solo dentro de su comunidad, sino también pues con la gente que lo conocemos y con la gente que somos amigos suyos o compañeros, ¿no? Y en ese sentido, pues que es una persona solidaria, ¿no? Y que también nosotros pues ahí queremos estar acompañando el proceso porque pues es necesario, ¿no? Y es lo justo porque el compañero pues ha sido muy ha sido muy constante y ha sido muy... no ha quitado nunca el dedo del renglón, ¿no? Y no sé, de la gente que lo conocemos, que lo rodea, dicen que Luis es una persona muy tranquila, ¿no? Que es una persona que le gusta mucho pues platicar con las personas, ¿no? Estar al tanto de su familia, de sus conocidos. Y pues nos comentan, ¿no? Que esto es un atropello y una un ataque a lo que Luis hacía, ¿no? Independientemente de ese es como lo ve su familia, ¿no? Porque pues también a su familia lo que le importa pues es eso, que Luis ahorita esté bien y que pueda salir lo más pronto posible, ¿no? Y poco a poco pues se ha ido como empapando de todas estas cosas, ¿no? En el proceso que han visto, ¿no? Pues nosotros también pues hemos aprendido cosas durante el proceso. Bueno, pues ahí está un poco sobre quién es Luis Fernando, más allá de una participación política, ¿no? Como persona, ¿no? Como un compañero que lo describe, ¿no? Como alguien solidario en general, ¿no? Más allá de un posicionamiento político, ¿no? Y pues bueno, vamos a estar aquí platicando más ahorita sobre Luis Fernando. Nos vamos a ir a una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio. Y antes de irnos a una musiquita, va un saludote para Fernando Núñez, que nos está escuchando, ¿no? Ahí ahorita le vamos a poner su cancioncita. Normalmente no tenemos complacencias, pero por ser el Fernando se las vamos a dar, ¿no? Yo digo que no. ¿Tú dices que no? Pues si normalmente no tenemos complacencias, ¿por qué tendríamos tener complacencias? Entonces yo decido. Ah, entonces di eso. Bueno, ojo, no manda la complacencia, pero yo sí. Y también va un saludo para la compa Monks Sarcasmo, que nos está escuchando también, y para toda la banda que nos está escuchando aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio, la banda que nos está escuchando por el 105.3 del FM o por el internet, y también va un saludo para la banda que nos escuchará en las retransmisiones de este programa. Este programa se retransmite los martes en la noche por Radio Tlayuda con toda la potencia del maíz, y los miércoles al mediodía por la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en quehuelga.net diagonal diarios, ¿no? Entonces pues ahí está, ahorita regresamos y no le cambien. La anarquía es la máxima expresión del orden, de un orden que no es impuesto por la autoridad, de un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Pasa tu vida, pasa tu vida. Bueno, pues ya regresamos a la hora de los chistes de Ojuela. ¿Por qué? ¿No? Solo estoy contenta. ¿Estás muy contenta? Sí. Yo te veo muy risueña y pienso que no me quieres contar el chiste que te ríes. Pero bueno, ya regresamos. Hace rato pasó una rola, la de Tan Harto, y esa canción va dedicada para el ruido. Y ¿nos está escuchando? Dice que nos está escuchando, yo la verdad lo dudo, pero... ¿Ruido? ¿Nos estás escuchando? ¿Estás haciendo ruido? Manifiéstate, ruido. ¿Cuánto tiempo me falta, ruido? A ver si es cierto que llevas la cuenta. Ahí está la apuesta, a ver si el ruido nos está escuchando. Y pues va saludo para la banda que nos está escuchando, para Sandra Anticapitalista, para Brian Caballero, para Chicho Cienfuegos, para Educim, para Emiliana Movimiento, para Juventina Nicolás Flores, para Rafael Carpa, un saludote carnal, para Cambra Gil, para Alejandra Ramírez y para Ani HRZ. Pues ahí está el saludo para la banda que nos esté escuchando por cualquiera de las vías que se escucha Regeneración Radio. Y pues bueno, seguimos acá platicando con los compañeros que nos vienen a hablar sobre Luis Fernando Sotelo. Y si nos podrían platicar un poco ahora sobre la participación política de Luis Fernando, políticamente, su definición, ¿no? Su participación, su historia, ¿no? ¿Qué nos podrían contar al respecto? Bueno, igual y primero podríamos hablar como del colectivo. En realidad todos somos como así como de chile, mole y pozole, ¿no? Pero el colectivo se basa como en varias cosas. Sí tenemos en común como el rollo de somos adherentes a la Sexta. Estamos trabajando con la Red contra la Represión. Y pues el colectivo ha estado como en varias campañas así, ¿no? Como por la liberación de Patistán, por la liberación de Mario, por los compas de la campaña de Namacasia. Igual en Cherán, Luis viajó a Cherán cuando fue el aniversario, ¿no? También fuimos invitados y pues allá anduvo parte del colectivo, loqueando y pues ya. ¿Loqueando o bloqueando? Ay, no me quedó claro. No tienes que contestar eso. No estás con Carmen Aristegui. Bueno, pues sí, pues el compañero Luis y el colectivo pues ha tenido participación política por la liberación de distintos presos, ¿no? Como ya lo decía la compañera, tanto presos de la Sexta Declaración, ¿no? Como compañeros zapatistas, ¿no? Como compañeros anarquistas, ¿no? Por ejemplo, el caso, ahorita el más reciente, pues fue el caso de Mario González, ¿no? Que acaban de liberar. Los casos de las compañeras detenidas en enero, ¿no? El 6 de enero. Y bueno, pues el compañero también estuvo trabajando dentro de la campaña Namacasia por la libertad del compañero Mario Luna, compañero Fernando Rojo, ¿no? De la tribu Yaqui. Somos también cercanos, hemos seguido de cerca toda la cuestión del acueducto Independencia, ¿no? Aunque estamos lejos, pues siempre ha habido como ese, como esas ganas, ¿no? De estar ahí, porque pues en general el colectivo pues está por la defensa de los recursos naturales y de los territorios, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de los procesos comunitarios, ¿no? Como en el caso de Cherán, como en el caso de las cracks, ¿no? Uh-huh. Como en el caso de los compañeros zapatistas, ¿no? Pues el compañero Luis Fernando, pues es compartimos con él como varias principios, ¿no? Dentro del colectivo. Pues el colectivo somos un colectivo apartidista, ¿no? No estamos por ningún partido político, ¿no? Estamos en contra de la cuestión electoral y sí por la cuestión organizativa, ¿no? Por la cuestión colectiva y comunitaria. Creemos en la autonomía, ¿no? Cada quien desde su subjetividad en su espacio, ¿no? Estamos por la cuestión de la autogestión, ¿no? Por la autogestión, pues en varios sentidos, ¿no? La autogestión alimentaria, la autogestión, como decía el compañero Luis, con esta cuestión del autoempleo, ¿no? Pues dentro de los proyectos del colectivo, actualmente, pues tenemos participación política dentro de varias escuelas. Ahora, principalmente con los compañeros de la Prepa 6, ¿no? Ahí compartimos con los compañeros un proyecto de una cooperativa, ¿no? Y esa cooperativa a nosotros nos sirve pues para juntar recursos y poder comprar material para tanto para el espacio de la preparatoria, porque ahí hay un cubículo, ¿no? Un cubículo estudiantil, como para cuestiones pues material como pintura, como craft, ¿no? Como para que podamos prestar batas, ¿no? Calculadoras, para que podamos tener botiquín de primeros auxilios, ¿no? Cosas que pues de repente pues son muy, muy básicas, ¿no? También pues hemos estado de cerca con el proyecto de reforma curricular, que es el que corre en paralelo, es la misma reforma, es el refrito de la reforma de los 12 puntos del CCH, ¿no? Y pues el colectivo trabaja con la Asamblea de Universitaria Académica, con los profes del agua, ¿no? De cerca para pues hacer tanto la crítica académica a la cuestión de los planes de estudio, ¿no? Que se están enfocando hacia la tecnificación educativa, así como pues a la organización con diferentes compañeros, ¿no? Hay diferentes participaciones, ¿no? Y pues actualmente este proyecto pues está siendo impulsado dentro de las preparatorias, ¿no? Así como hay una reforma educativa a nivel federal con la cuestión de la educación básica, pues también hay refritos, ¿no? Hacia dentro de la UNAM, a pesar de su supuesta autonomía, ¿no? Que en realidad pues es un refrito, ¿no? Que tiene la misma... Todos los planes de estudio pues tienen un enfoque pedagógico, ¿no? Y el enfoque pedagógico en este caso pues es un enfoque por competencias, ¿no? Que es lo mismo a lo que quieren llevar los SHs y las preparatorias, ¿no? Entonces pues ha habido un involucramiento de parte del colectivo en luchar en contra de este enfoque, ¿no? Que hace ver que a la educación como una mercancía, ¿no? No como un derecho, ¿no? Es una cuestión que hemos estado luchando dentro de la universidad, ¿no? También hacia afuera pues ha habido esta cuestión con la de conocer, ¿no? Procesos de autonomía, procesos comunitarios, ¿no? Sobre todo con compañeros de la sexta, pero también compañeros de distintas poblaciones indígenas, ¿no? Aquí en la ciudad, por ejemplo, pues nos involucramos en la cuestión esta del aumento al metro, ¿no? Al boleto, ¿no? Ahí sufrimos con Luis también una detención, ¿no? Por el que llegamos al Ministerio Público acusados de ultrajes a la autoridad, ¿no? Que es normalmente de lo que acusan a los compañeros, ¿no? Que si tú ves feo al policía, pues ya te puede... El policía se siente herido en sus sentimientos con las miradas. Son personas, ¿no?, muy sensibles, no me parece correcto que te burles. De los policías, perdóname, Ojalá, perdóname. Sí, yo y mi insensibilidad. No, pero es que Luis no mencionó que sí hubieron miradas lascivas. ¿Ah, sí? Hacia los policías, claro. No, nada más nos saltamos del torniquete. ¿Sí? Yo no lo recuerdo. No, pues okay. Sí, por saltarse. Sí, claro. Bueno, pues, no sé, ya llevamos un tiempo trabajando juntos, ¿no? Digo, también cada cual pues ha tenido diferentes grados de participación, ¿no? En lo que coincidimos pues es en esas cuestiones, ¿no? Llevamos como 5 años de colectivo, ¿no? Más o menos como 5 años. El colectivo en sí pues es, digamos que, pues creemos en varias cosas, ¿no? Creemos que es necesario que nos organicemos pues abajo y a la izquierda, ¿no? Creemos la cuestión de luchar dentro de nuestros espacios y vincular las luchas, ¿no? Creemos en la autonomía, ¿no? Creemos, por definición política, pues más bien como que cada uno ha construido su definición política, pero sí hay puntos de acuerdo en donde tenemos nuestra participación, ¿no? Si definiéramos políticamente a Luis, pues yo diría que es un compañero libertario, ¿no? Es un compañero que no solamente ha estado en la lucha estudiantil, ¿no? Sino que va más allá, ¿no? Porque creemos que la lucha estudiantil pues es de alguna manera a veces limitada, ¿no? O es limitada dentro de esos espacios, ¿no? Y entonces pues hemos llevado como trabajos hacia más lados, ¿no? Lo que sí tiene Luis es que, por ejemplo, en su forma de ser, él tiene este rollo de que siempre cuestiona todo, ¿no? En cualquier espacio, donde sea, siempre cuestiona, ¿no? Así, todo el tiempo. Y pues eso está muy chido, ¿no? Porque justamente por eso, pues llegó como... Bueno, nos acercamos todo, ¿no? Por esas inquietudes que teníamos y por esas cuestiones. Y sobre todo en él se refleja mucho, ¿no? Donde sea que esté, tiene esa cosquillita como de estar preguntándose, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué...? porque lo dice él, cosas así, ¿no? Sí, pues justo por esos rasgos es que pues es como difícil, ¿no? Justo la situación que estamos atravesando, porque pues es un... pues ni él se deja ni nosotros nos dejamos, ¿no? Y pues no sé, justo ahora pues estamos atravesando una... un rollo, pues sí, ya estábamos cerca de la lucha por la liberación de los presos, ¿no? Nunca nos había tocado así de cerca, ¿no? Sí habíamos tenido detenciones y hostigamiento, ¿no? Ataque por parte del grupo porril de ahí de la preparatoria y de otros grupos porriles, ¿no? Esta cuestión que es como una constante, pues, a mucha gente en muchos espacios, ¿no? De la universidad y afuera de ella, ¿no? Sí. No sé, pues igual, ¿no? La cuestión esta de grupos políticos dentro de la misma universidad. Que tienen participación, pero que están del lado de las autoridades, ¿no? Y que se dedican también, pues, a la cuestión electoral adentro de la universidad, o se dedican a ganar posiciones de poder dentro de la universidad, ¿no? Así, pues nosotros hemos enfrentado como ese tipo de cosas, ¿no? Y pues no sé, el compañero en sí, pues hemos tenido, les digo, vinculación con compañeros pues de muchos lados, ¿no? Tratamos de conocer como pues distintas luchas, ¿no? Y distintas formas, ¿no? Y pues de alguna manera pues siempre nos hemos solidarizado. A lo mejor no, a veces no coincidimos en las formas, pero sí sabemos que somos compañeros, ¿no? Y pues en ese sentido, pues sí, yo creo que ha sido muy importante, o ha sido como característico de Luis, la cuestión esta de solidarizarse con quien le pida ayuda, ¿no? Con quien decidamos como colectivo, con quien tengamos un acercamiento político, ¿no? Con quien veamos que hay una lucha atrás de esas de los compañeros, ¿no? Y pues entonces es ahí donde pues el compañero Luis pues sí ha sido una persona pues crítica, ¿no? Ha sido una persona que se ha forjado pues su propio criterio, ¿no? Tampoco nunca nos hemos apegado ni nos casamos con un autor o con una corriente política, ¿no? Creemos que lo importante es que cada quien se vaya formando como sus definiciones, ¿no? Con quién sí, con quién no y cómo, ¿no? Y pues en ese sentido, pues el compañero Luis pues siempre ha aportado pues esa parte como crítica, ¿no? Ajá. Sí, un poco, si nos platicaran cómo se conformó el colectivo, ¿no? Se conocieron en la preparatoria, pero qué fue lo que los llevó a conformarse, ¿no? Y a irse juntando. Bueno, pues nos conocimos hace más o menos como 5 años, ¿no? Y pues ya existían colectivos, ¿no? Dentro de la preparatoria, ¿no? Que trabajaban dentro del cubículo estudiantil, ¿no? Que hacían diferentes trabajos, compañeros que hacían por ejemplo, pues cuestión de gráfica de la lucha, ¿no? O compañeros que estaban en contra de los cobros, ¿no? Pues una serie de cosas, ¿no? Otros compañeros que sacaban un fanzine. Entonces, llega un punto donde pues hay como, digamos que un cambio generacional, ¿no? En la gente. Y pues ahí en esos espacios, ¿no? De que nos gustaba, ¿no? Nos atraía, o a varios nos latía como la cuestión política, ¿no? Adentro de la escuela, pues nos empezamos a juntar, ¿no? En realidad ahora como somos como colectivo, pues no empezamos así, ¿no? Sino que ha entrado gente y ha salido gente del mismo colectivo, ¿no? Pues pues Luis llegó casi desde el principio, ¿no? Y nosotros las primeras cosas que hicimos pues fue, por ejemplo, echarnos el tiro por cobros sobre las credenciales, ¿no? Por ejemplo, la cuestión esta del trato que hay, ¿no? Adentro de la misma universidad, ¿no? La prepotencia, por ejemplo, luego que hay de parte de prefectos, ¿no? De vigilancia, ¿no? De acoso contra los estudiantes y contra la gente que hace cosas políticas, ¿no? Empezamos a llevar también cuestiones culturales, ¿no? Hemos hecho tocadas, ¿no? Talleres, exposiciones, ¿no? Y pues cuando empezamos, pues empezamos por una cosquilla de hacer algo, ¿no? De que no nos gustaban ciertas cosas dentro de la preparatoria, pues íbamos a probar, ¿no? Y entonces pues de ahí pues uno de los proyectos que está o que nosotros seguimos y reivindicamos dentro de la preparatoria fue empezar a hacernos cargo de la cooperativa, ¿no? ahí, por ejemplo, es un primer punto de encuentro, ¿no? Y después, pues, otros puntos de encuentro son toda la cuestión de la lucha estudiantil, ¿no? Nosotros, pues, sí, el colectivo empezó como un colectivo 100% estudiantil, ¿no? Dentro del plantel. Y, pues, ahí es también donde nos identificamos, ¿no? Y, pues, también hasta cierto punto, pues, gracias a eso, pues, empezamos a hacer relación entre todos los compañeros, ¿no? En donde se desarrolla, pues, también amistad entre nosotros, ¿no? Finalmente, pues, más que compañeros, pues, también somos, amigos, ¿no? Y, pues, ahí un poco ha sido como es el caminito que hemos ido atravesando, ¿no? Sí, que justo también cuando decidimos hacernos cargo de la cooperativa, es justo, ¿no? El punto en el que comenzamos a conocernos mejor entre todos. Y yo creo que sí es como muy importante así hacer como... El punto de encuentro que tuvimos todos es que a todos nos llamaba la atención mucho el zapatismo, ¿no? Y es como en sí empezamos a tratar de generar algo así en conjunto, ¿no? Porque sí recuerdo que los primeros como toquines y primeros así eventitos que se hacían en la prepa, que salían de organización del colectivo, bueno, de nosotros ya como organización, pues, a uno como el colectivo, eran como en apoyo a las bases de apoyo zapatistas y así, ¿no? Igual se había conformado una como asamblea general de preparatorias y fueron como las primeras veces que tuvimos así encuentros ya de rifarnos un tiro así ahí adentro, de decir, pues cámara, ¿no? Aquí estamos y no nos vamos, ¿no? Sí. Así, justo en esta cuestión de cuando se empiezan a coordinar las preparatorias, bueno, siempre ha habido como, muchas veces en coyunturas, pues ha habido como ese intento, ¿no? En esa ocasión, pues, hubo denuncias en Prepa 7 por un maestro. Ajá, por hostigamiento hacia compañeras y compañeros, ¿no? De parte de profesores, ¿no? Y entonces ahí, pues, se desata como cierto proceso organizativo, ¿no? En el que nosotros, pues, es como la primera vez que tenemos cierta participación política, ¿no? De la lucha, ¿no? Adentro de la escuela, ¿no? Y ya conformados, pues, sí, como organización, ¿no? Y el colectivo después, pues, poco a poco se va definiendo. Nosotros, por ejemplo, pues, hemos tratado de hacer o de... hacer que la banda dentro del mismo plantel pues se organice, ¿no? No necesariamente como nosotros, ¿no? O con nosotros, ¿no? Pero pues que finalmente que se organice y que pues pueda ejercer su autonomía y pueda ejercer adentro del plantel, ¿no? Que se los tome en cuenta, ¿no? Sobre todo a la comunidad estudiantil. Pues No, pues me parece como muy importante el relato del todo el trabajo que han estado haciendo, ¿no? En estos 5 años que llevan como colectivo. Y pues es muy importante señalar el trabajo del compañero, sobre todo porque en esta visión del Estado, de cuando nos arrancan a un compa, ¿no? Y ponerle estas etiquetas de vándalo y, ¿no? Como que la única vía que puede ver es la destrucción, o no sé, como... toda esta cápsula donde encierran a los compas que han sido detenidos, ¿no? Y es importante ver que no es así, ¿no? Que el compa que está ahí detenido, ¿no? Es un compa solidario, es un compa que ha trabajado un chingo, ¿no? Que es capaz de sentir, de ser sensible ante las injusticias, ante lo que está sucediendo, que se informa, que es crítico, que es nuestro compa, ¿no? Y que no podemos dejar que siga ahí. Ajá. ¿Ah, no te parece importante? Sí, sí, sí, te estoy diciendo que sí, ojo. No, justamente eso, ¿no? Luis Fernando, ¿no? Es parte de una historia colectiva, de un proceso organizativo, ¿no? Que va más allá de él, ¿no? Y que ha sido un grupo que ha estado chambeando en diferentes ámbitos, ¿no? Desde el ámbito estudiantil, el solidarizarse con compañeros presos, el trabajar en procesos, por ejemplo, cercanos al CNI, ¿no? Con las luchas de los pueblos indígenas, ¿no? Metidos en... adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, con diferentes definiciones y trabajando en los puntos de encuentro, ¿no? Entonces, esto justamente es lo que define a nuestros compañeros, ¿no? Su trabajo, ¿no? No los define la acusación con las que el Estado los encarcela, no los define la caracterización que los medios de comunicación les dan, sino los define su trabajo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Para desmontar todas estas imágenes que el poder intenta construir desde los medios de comunicación y desde los delitos que se les imputan, ¿no? Nosotros tenemos que defender, ¿no? Que la definición de nuestros compañeros y compañeras que están presos es a partir de su trabajo, es a partir de su historia, es a partir de ellos mismos, ¿no? Y no a partir de lo que los de arriba dicen de nosotros y de ellos, ¿no? No, y objetivos muy claros. Este compañero es parte de un proceso organizativo, es parte de una lucha, es parte de un colectivo, de un movimiento. Y bueno, siempre que arrancan a una persona de estos espacios, pues siempre gran parte de esta lucha y gran parte de este esfuerzo pues se va encaminada a la libertad de este compa, ¿no? Y también eso le sirve al Estado, ¿no? En el que de alguna forma vaya minando un poco las actividades que podemos realizar para que nos tengamos que concentrar en liberar al compañero. Bueno. Bueno, pues vamos a un corte musical, ¿no? Ahora sí lo dije bien. Sí, no, un saludo de nuestros patrocinadores. Un saludo de nuestros patrocinadores. Los patrocines Corbuto, La acá, Polla. Mandan un saludo a los compas de Jungle, Julia Navani, ¿no? Entonces ahí está el saludo, ¿no? De, saludito. Saludito también para ella. Y pues ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en regeneracionradio.org. Entonces, ahí... Ahorita regresamos. We'll be right back.

el Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúan un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y ya escucharon cuál va a ser el cierre que se van a aventar los compañeros para cerrar el programa del día de hoy al ratito, ¿no? Se van a echar un palomazo musical. Y pues bueno, antes de iniciar va un saludo para Pita Pérez, allá hasta Querétaro, que nos está escuchando, ¿no? Y seguimos acá en el Gran Quilombo Antifascista, platicando con los compañeros de Luis Fernando Sotelo, ¿no? Y un poco recordar el contexto en el cual fue detenido Luis Fernando, ¿no? Como todos sabemos, desde finales de septiembre de este año, ¿no? Con lo acontecido en Ayotzinapa, allá en Iguala, ¿no? El ataque que sufrieron los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pues se dio se ha dado una serie de movilizaciones en solidaridad con los normalistas, en solidaridad con los padres de los desaparecidos, que no han cesado la búsqueda y las movilizaciones. Y en ese contexto, pues bueno, se han desarrollado una amplia diversidad de actos de solidaridad, de movilizaciones, de marchas, de tomas de escuelas, de liberación de casetas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Una lucha que aún no acaba, ¿no? Los 43 compañeros, sigue la lucha por la búsqueda de los 43 compañeros y por la justicia, ¿no? Para los otros tres que fueron asesinados ese día 26 de septiembre allá en Iguala, ¿no? Y en ese contexto es que se da diferentes actos de solidaridad, ¿no? Tomas de ciudad universitaria, cierres de avenidas importantes, o de algunas por lo menos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, sería incalculable contar las movilizaciones que ha habido, ¿no? Porque ha habido desde grandes marchas, no lo voy a hacer, hasta pequeños eventos, ¿no? De difusión, de sacar la palabra, ¿no? De los padres hacia la gente, ¿no? Y bueno, ¿no? En este contexto es que es detenido Luis Fernando, ¿no? En una acción de solidaridad con Ayotzinapa, ¿no? Que era el bloqueo de la avenida Insurgente Sur a la altura de Ciudad Universitaria, y es en este contexto en que lo detienen. Ojo. ¿Qué? ¿Vas? ¿De qué? Perdón, no te estaba poniendo atención, esa es la verdad. Vas. Dime qué estabas diciendo. Qué malvado eres. Pues estaba diciendo de las acciones de solidaridad con Ayotzinapa, y que en ese contexto es que es detenido Luis Fernando. Pues sí. Bueno. Ojo, era nombre para su parte. Qué malvado puede ser. Pues nada, se incendió el Metrobús. Que nadie lo sabe, lean los periódicos. Bueno, si nos pudieran platicar un poco sobre la detención de Luis Fernando, ¿no? De cuándo fue detenido y en dónde. Sí, pues justo el día 5 de noviembre del año pasado, durante la tercera jornada de lucha en solidaridad por Ayotzinapa, pues se dan varios bloqueos. Nosotros estábamos participando de las asambleas ahí en Ciudad Universitaria, ¿no? Porque estaban tomando varias escuelas, ¿no? Hay un bloqueo hacia Insurgentes, ¿no? En donde pues se desata una trifulca entre los policías y los manifestantes, ¿no? Es ahí cuando es incendiado el Metrobús, ¿no? Y ingresa el cuerpo de granaderos a Ciudad Universitaria, ¿no? Incluso ingresan varios metros hacia la Escuela de Trabajo Social, ¿no? Empiezan a agredir a la comunidad, ¿no? Hay sobrevuelos de helicóptero sobre el campus, ¿no? Y nosotros nos pudimos percatar de que hubo suspensión de los teléfonos, ¿no? No podíamos llamar ni recibir llamadas, ¿no? Entonces en ese momento pues estábamos hasta cierto punto incomunicados, ¿no? ¿Habían camionetas? Habían camionetas blancas, sin placas, ¿no? Con policías vestidos de civil, ¿no? Que traían radios, ¿no? Que incluso llegó un momento en el que andaban como ya caminando así, cerca de Trabajo Social, del estacionamiento, así. Uh-huh. Como nada más caminando y traían incluso algunos como armas o así, ¿no? Alguna cuestión así. Ok. Sí, es ahí donde detienen a dos compañeros, ¿no? Nosotros nos retiramos, nos da cobijo la Asamblea de Trabajo Social, los compañeros que se encontraban resguardando en ese momento las instalaciones, pues también repelen esa agresión que hay de parte de la policía, ¿no? Porque la policía sí ingresa a Ciudad Universitaria, ¿no? No se queda en Insurgentes, sino que avanza bastante y empieza a lanzarle piedras a los estudiantes, ¿no? También cuando llegan, pues parece que rociaron gas lacrimógeno, no sabemos a qué altura, pero pues sí, se entiende el ambiente, ¿no? Que además en ese momento venían ya llegando contingentes de... Ese día hubo una marcha temprano, igual por Ayotzinapa, entonces los contingentes ya estaban regresando y regresan justo en el momento donde está como toda la trifulca. Y pues igual los compañeros ahí tratando como de apoyar y de repeler a la policía que, pues como decíamos, ¿no? Estaba agrediendo a quien saliera de clases y eso, ¿no? Que sí, estuviera o no estuviera. Sí, de hecho muchos estudiantes empiezan a salir de las canchas y eso, y empiezan a tomar sus coches y a irse, ¿no? Porque sí se pone muy pesado. Hay un pequeño grupo de estudiantes que sí encara a los granaderos, ¿no? Y les dice que no pueden estar adentro, pero pues ellos están formados, ¿no? Están formados y están así con los escudos, ¿no? Entonces sí, pues sí, fue una agresión artera, ¿no? También nosotros lo que nos dimos cuenta pues es que en ningún momento ingresan para apagar el Metrobús ni nada, ¿no? O sea, dejan que el incendio siga y que se consuma y que, ¿no? O sea, los policías iban más bien pues a golpearnos, ¿no? O iban a agredir a la comunidad. Y bueno, poco después pues nos reagrupamos varios compañeros, ¿no? Entre ellos pues los de Trabajo Social, nosotros nos retiramos, ¿no? Y pues nos damos cuenta de que no aparece Luis, ¿no? Es ahí cuando nosotros pues nos preocupamos, ¿no? Vamos a buscarlo a los ministerios públicos cercanos, ¿no? Vamos ahí al COI 1, COI 2 de Miguel Ángel de Quevedo. Que no. Para esto, bueno, antes ya lo habían buscado otros compañeros en la página de internet, donde puedes como checar quién está en los ministerios y eso, y aparece ya, ¿no? Como presentado, ya después de un rato, ¿no? Aparece, y es cuando decidimos... ¿Qué hora era ya? Eran más o menos las 9:30, yo creo. Ya cuando nos damos cuenta que Luis está detenido, son más o menos las 9:30 de la noche, a Luis, vamos a la agencia del Ministerio Público de Coyoacán, la de Miguel Ángel de Quevedo, y ahí nos informan que Luis no está detenido, ¿no? Pero sin embargo hay un operativo, ¿no? De granaderos. Entonces, sí, incluso les damos el nombre porque no nos permiten pasar ni nada. Dicen, no, pues el nombre de tu detenido y por qué está aquí, ¿no? Pues estoy buscando a tal persona. Entonces entran y después de un momento sale el policía y nos dice, ¿no? Que ahí no está detenido. Entonces verificamos ya por Locatel y efectivamente aparece ahí como detenido, ¿no? Como presentado. Entonces regresamos así como dos veces y nos dicen, es que aquí no está, ¿no? Aquí no está, quién sabe, no sé, vayan a buscarlo, vayan a ver qué hacen, aquí no está. Y pues niega, ¿no? Que lo tienen ahí así como tratando de incomunicar en un rato, ¿no? Al compañero también, ¿no? Uh-huh. Sí, y ahí estábamos en el puesto de café de la esquina y entonces... pues escuchamos, ¿no? Que estaban chismoseando los policías, ¿no? Que por el desmadre, que iba a caer la marcha allá, ¿no? Que seguramente iban a tratar de incendiar el ministerio. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Que empiezan a decir, no, sí, porque trajeron al del Metrobús y ya dijimos, ah, no, pues sí. Sí, ya, seguro, ¿no? Iban a incendiar todo y lo van a sacar por la fuerza. Sí, ¿no? Es lo que estaban así. Sí. Qué dramático. Pero sí lo por decían. Un cochino Metrobús. Chismorreando. Y bueno, después logran ingresar los compañeros abogados, ¿no? Junto con otros compañeros, tratan de retirarle las credenciales, pues una serie de cosas, ¿no? Para obstaculizar. Finalmente, pues resulta que sí está él y que aparte hay otra persona detenida, ¿no? Que nosotros ni siquiera conocemos, ¿no? Y que no tiene vinculación con Luis, sino que pues también le tocó, ¿no? Entonces, pero también es como activista el compañero. Muy raro porque pues también el compañero pues era finalmente pues activista, ¿no? El nombre del compañero es Sergio Pérez Landeros, del posgrado de biología de la UNAM, ¿no? Y pues al compañero también lo agarran sobre la avenida, ¿no? Entonces, pero hay inconsistencias, ¿no? A Luis lo presentan más o menos a las 8 de la noche, pasando las 8 pero de la noche. Pero antes, nada más para... ¿alguien vio cuando lo detuvieron? O sea, sabemos si... Si alguien sabe cuándo, a qué hora lo detuvieron, digo, porque él estaba golpeado, lo pudieron ver en las primeras horas que estuvo detenido. ¿Saben si lo golpearon cuando fue detenido? Los compañeros abogados fueron quienes pudieron verlo, nada más. Uh-huh. Y su familia. Y sí, ¿no? Lo que nos decían era que estaba golpeado, me parece que en la nariz traía algo, que hasta decían que a lo mejor se le habían roto, fracturado o algo. Traía golpes los como más destacables era el de la nariz y uno en el cuello, ¿no? Okay. Que de hecho cuando lo pasaron a médico legista y eso no le catalogan todos sus golpes, ¿no? Nada más como unos cuantos. Sí, de hecho, a Luis, él refiere que lo detuvieron entre aproximadamente 20 policías. Pero también como ya estaba pues la trifulca, nosotros no, por ejemplo, no de nosotros directamente no, nadie vio. Un compañero dice que había visto que habían agarrado a alguien, ¿no? Pero pues no, en ningún momento se percató de que fuera a Luis. Ya después haciendo como recuento de las cosas, dijimos, ah, pues sí, muy probablemente pues sí lo agarraron, ¿no? Resulta que sí lo agarran y que lo presentan a las 8 de la noche en el Ministerio Público. Y al otro chavo que agarran, pues le dan más vuelta y lo presentan hasta las 12 de la noche, ¿no? O sea, una diferencia como de 4 horas, ¿no? 4 horas. Una cosa así, ¿no? Pues empieza a llegar gente, ¿no? Llegan dos contingentes al Ministerio Público y forman un cordón los granaderos, ¿no? Donde en una ocasión nos encapsulan y en otra nos empiezan a golpear, ¿no? En el transcurso de la madrugada. Llegan compañeros de trabajo social, llegan compañeros de diferentes asambleas de la universidad, llegamos nosotros, llegan compañeros de la ENA, llegan los abogados, ¿no? Y pues entre todo este borlote, pues también llega su familia, ¿no? Que su familia se entera en la tele, ¿no? De la peor manera, ¿no? De que ya habían agarrado a una persona y pues lo identifican por el nombre. Ya estando ahí, pues al día siguiente, igual, ¿no? Hay presencia de granaderos todo el tiempo. En ningún momento nos dejaron, dejaron de estar custodiando el Ministerio Público, ¿no? Pues los compañeros, le pudimos pasar comida, ¿no? A Luis. Y pues estuvimos a ver cómo determinaban su situación jurídica, ¿no? Los delitos que se le imputaron en el Ministerio Público fueron... ataques a la paz pública con el agravante de pandilla, ataques a las vías de comunicación, igual en pandilla, daños a la estación del Metrobús, daño doloso a la estación del Metrobús en pandilla y el incendio del Metrobús, o sea, dos cargos por daños y portación de explosivos. Entonces, el compañero al día siguiente, van igual diferentes compañeros de varios contingentes, ¿no? Llega una marcha, ¿no? Al Ministerio Público y pues se desatan varios enfrentamientos con los granaderos, ¿no? Qué bueno, entre eso, entre esos momentos se encontraba él ya con la abogada, los abogados adentro, y lo que nos cuenta la abogada es que llega la médico de derechos humanos. Uh-huh. Y entonces pues pide que la dejen verlo porque pues justamente no le habían catalogado varios de los golpes. Entonces empieza a revisarla y le está catalogando uno del que te decía del cuello, que se veía grave, que parecía que era como un esguince o algo así, ¿no? Ajá. Y en ese momento, llegan los del Ministerio Público y pues así se lo levantan y se lo llevan, ¿no? Lo vamos a llevar al médico. Y siento pues se estaba. Sacan de onda y dicen, no, pues es que, ¿qué onda, no? Entonces es el momento en el que lo sacan ya para reclusorio. Así se lo llevan en un carro particular, además de todo, y lo sacan del ministerio, se lo llevan al reclusorio. Que además ahí, bueno, la cuestión esta fue que a él se lo llevan y pues se lo llevan al sur. De ahí todavía se supone que llega como a las, ¿qué eran? Como 7 de la noche, algo así. Se lo llevan, llega como a las 8. Del otro día. Ajá, como a las 8. Pero la orden para presentación a ahí ya reclusorio de ingreso y eso llega hasta el siguiente día. Al Ministerio Público. O sea, lo sacaron en menos de 24 horas. Uh-huh. Lo sacaron en un coche particular. Sin tener la autorización para llevarse. No, y además sin tener integrada la averiguación previa, ¿no? Hay una serie de cosas, de inconsistencias graves, ¿no? De violaciones al debido proceso. En el cual, pues, al compañero se le vulneran sus derechos, ¿no? Finalmente, o sea, es culpable hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Al otro compañero, a Sergio, aceptan pruebas el Ministerio Público y logran conseguir un video donde él va saliendo de la escuela, ¿no? Poco antes de la detención. Entonces, eso logra acreditar que, pues, él no estaba en ese momento ahí y logra salir, ¿no? Cosa que es rara, o sea, que acepten pruebas ahí en el Ministerio Público, refieren los abogados, que, pues, normalmente no pasa, ¿no? Entonces, pues, resulta que entonces Sergio sí es inocente y Luis no, ¿no? Y a Luis lo trasladan luego al reclusorio. También la cuestión es que, por ejemplo, ahí la primera declaración que se hace y todo con los policías que los presentan y eso, uh-huh. Ellos y el chofer del Metrobús declaran que los reconocen, bueno, que los policías declaran, ¿no? Que detienen juntos a Sergio y a Luis en el lugar, ¿no? Y su declaración es esa, ¿no? Los acusamos porque los estamos deteniendo juntos y ahí, ¿no? Y el chofer del Metrobús dice que un grupo de encapuchados le cierra el paso y le pide y bla, bla, bla, pero que reconoce plenamente y sin temor a equivocarse a Luis y a Sergio porque ellos venían desencapuchados, ¿no? Y que son quienes lo bajan y quien le pide que mueve el autobús y eso, ¿no? Entonces, Sergio demuestra que no estuvo ahí y que no lo detuvieron donde ellos dicen, entonces por lo tanto las declaraciones de ellos pues son incongruentes inmediatamente, ¿no? Sí, son mentiras. Entonces por lo mismo pues Luis tendría que haber salido como en ese instante, igual que Sergio. Entonces lo que hacen es que justamente cuando nos dicen que Luis ya está en el reclusorio, le dicen a Sergio que ya se puede ir, que ya queda libre. Entonces, pues lo que nosotros, bueno, lo que pensamos es que justo la tirada era esa, ¿no? Pues llevárselo ya que ingresó al reclusorio, pues ya... Soltarlo. Por eso moverlo antes, ¿no? Por eso la cuestión de llevárselo antes. Sí, cabe señalar que a Luis, pues todo el tiempo, al menos desde que pues empezó a haber presión y se dieron cuenta que pues sí era como delicado, ¿no? Pues por toda la gente que llegó y por toda la presión que se hizo, pues lo sacaron rápido, pero sin embargo pues ya no lo volvieron a golpear ni nada, ¿no? O sea, sabemos que lo estuvieron paseando y que finalmente lo fueron a ingresar al reclusorio, ¿no? Y la averiguación previa llegó todavía después, ¿no? Hasta el día siguiente. O sea, ni siquiera estaba integrada la averiguación previa, ni siquiera tenían los documentos, ¿no? Sino que fue algo muy apresurado, ¿no? Con clara consigna del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Y pues es ahí donde pues es claro, ¿no? Que tiene tintes políticas la detención del compañero. Bueno, porque al final, aunque... Cuando dices que lo sacaron, ¿no? Y bien dices que pues por la presión y se dan cuenta que hay mucha gente al pendiente, ya no lo golpean. Pero también el estarlo paseando implica también una violencia, ¿no? Y también implica pues un chingo de cosas, ¿no? Porque te puedes plantear muchas cosas mientras te están paseando y lo que te están diciendo son torturas que no se ven a lo mejor, pero pues que se quedan y que también son graves. Sí, claro, ¿no? Justamente de repente identificamos la tortura, ¿no? Como estas imágenes clásicas, ¿no? Pero sin embargo, como dice Ojuela, ¿no? Es importante señalar, ¿no? Estas técnicas de pasearte, ¿no? Lo que buscan es generar una zozobra en ti, lo que buscan es que tú no tengas certezas de dónde estás, ni a dónde vas, ni qué van a hacer contigo, y eso a final de cuentas es parte de una tortura psicológica, ¿no? Que hace merma en la gente que es sometida a ella, ¿no? Por mucho que digamos, no, pero pues no hubo golpes, ¿no? sea, pero es parte de una estrategia represiva, ¿no? Que va buscando que el detenido, la detenida, pues vaya desubicándose, ¿no? No solamente geográficamente, sino desubicándose él como persona en el momento en el que está viviendo, ¿no? Hasta el grado de que, pues bueno, la voluntad vaya mermando, ¿no? Pues la tortura no, muchas veces no busca como una confesión, ¿no? Muchas veces lo único que busca es asentar una dominación por parte del agente policíaco que te está sometiendo, ¿no? No, y claro que iba con una consigna política, ¿no? O sea, eso es obviamente claro, y que claro que necesitaban un chivo expiatorio, ¿no? Sacamos a este que, bueno, ya no le pudimos comprobar, y pues alguien se debe de quedar, porque siempre debe de haber un culpable de esto que está pasando, ¿no? No se pueden quedar así nada más. Tienen que sacar a alguien para que digan, miren, este vándalo fue el maldito, pero ya lo agarramos, no se preocupe usted, está a salvo en su casa. Yo me siento seguro. Sí se te nota. No, un poco pues también esto que comentaba, ¿no? Estas técnicas, esas tácticas, ¿no? Que han utilizado en los últimos tiempos los ministerios públicos de mover a la gente antes de que se cumplan los plazos, ¿no? De meterlos a reclusorios sin la averiguación previa pues armada, ¿no? Pues es parte de las estrategias que tienen, ¿no? Para mermar a los colectivos, para mermar a los presos, para mermar al movimiento, ¿no? Estos mensajes que mandan es nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? Más allá de si es legal o no es legal o está fuera del marco de proceso, ¿no? Nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? Y ante eso no puedes hacer nada, ¿no? Entonces es parte de una estrategia eso de pasearlos, ¿no? Durante varias horas antes de ingresarlos al Ministerio Público, ¿no? Esto de sacarlos antes de que termine el plazo, ¿no? De no integrar averiguaciones previas, ¿no? Esta de las declaraciones, que justamente de repente si uno revisa las declaraciones en diferentes detenciones, pues pareciera que todas están hechas con un machote, ¿no? Ahí nomás le dan copiar y pegar. Ajá, y nomás le cambian nombre, lugar, y nombre del policía, ¿no? Y los policías siempre aseguran, ¿no? Que detuvieron al mero mero, ¿no? Y una serie de cuentos, ¿no? Que van construyendo ahí, ¿no? Que es parte de los montajes policiales, ¿no? Que a final de cuentas la policía está ahí para eso, la policía está ahí para detener a los grupos que están luchando, a los grupos que se están solidarizando, ¿no? Y y a quien sea que vaya pasando, y a quien sea que vaya pasando, no solamente, ¿no? Lo hemos dicho acá, ¿no? Las cárceles tienen esa dinámica, esa función, ¿no? Y la justicia legal, esta justicia institucional, pues es más un parapeto y es más una caricatura, ¿no? Que sirve para hacer funcionar al sistema, ¿no? Entonces, pues ahí, no sé si tengan algo más que comentar al respecto de esto. Sí, claro, o sea, por ejemplo, a nosotros para esto, este proceso pues ha sido difícil, ¿no? Por no decir pues hasta cierto punto, pues claro, ¿no? O sea, esto también es una estrategia justo para desintegrar, ¿no? Los tejidos sociales, y es una forma de mermarnos en la lucha, ¿no? Ahora, si para nosotros es difícil, pues las cárceles están llenas de gente que no puede pagar la justicia, ¿no? Porque finalmente la justicia la corrompen y la prostituyen las autoridades, ¿no? Y esas autoridades pues finalmente utilizan su cargo, utilizan el poder que tienen pues para beneficiarse ellas mismas, ¿no? Para beneficiar a quienes sirven y no para es un cuento, ¿no? Es una forma de hacer justicia que está al servicio del dinero y de las cosas, ¿no? Entonces, si para nosotros es difícil este proceso, pues seguramente para la gente que está ahí metida sin esta cuestión política, sin esta sin tener herramientas, sin tener información, pues es una lucha muy muy difícil, ¿no? Aparte de toda esta cuestión de las extorsiones, ¿no? Dicen los compañeros por ahí que la cárcel es el hotel más caro, ¿no? Del mundo, ¿no? Y que finalmente pues ahí con esa zozobra pues es un negociazo, ¿no? Finalmente es un negocio, ¿no? O sea, el capitalismo hace de su propia podredumbre un negocio, ¿no? Primero, pues eso, ¿no? Te meten a la cárcel y sirve para estarle sacando dinero a la gente, ¿no? Es una cuestión que va más allá de la gente que se involucra o no políticamente en procesos, sino que es un atropello pues constante, ¿no? Sistematizado de violencia institucional en contra de la gente, ¿no? Alguien que no puede pagarse un abogado, porque es lo que nos refiere Luis, ¿no? Luis está en el edificio de ingreso, ¿no? No lo van a pasar a población porque pues no vaya a quemar el penal, ¿no? Qué malo va. Va a usar sus poderes, ¿no? Allá dentro de él. Pues es lo que dicen, ¿no? Y este, y por otro lado, pues él ve, ¿no? Y nos cuenta, ¿no? Pues es que aquí están en así en un piso, pues están los que son este, que tienen dinero, ¿no? Y entonces pues tienen su celda ellos, ¿no? Y este, y pues comen y en la cárcel todo adentro, todo ahí de la cárcel, ¿no? No más que pues lo disimulan, ¿no? Y todo con dinero. Baila el perro, ¿no? Adentro del penal, ¿no? Entonces, es la crema innata de la porquería que hay socialmente, ¿no? Pues es ahí magnificado muchas veces, ¿no? Estas relaciones de poder así, enfermas, ¿no? Entonces, este, pues ahí nosotros, pues es una cuestión que va, trasciende, ¿no? Incluso el caso del compañero es una cuestión el anticarcelaria, ¿no? De que el concepto de justicia, pues está deformado, ¿no? Completamente, ¿no? Y pues finalmente pues la gente, o sea, es más probable que esté alguien que se robó un gancito, ¿no? A que esté una persona que hizo un fraude por miles de millones de pesos, como contra la gente esta del FICREA, ¿no? Que le robó todos sus ahorros, ¿no? Y resulta que, o sea, que la gente que no tiene dinero, pues es la que está llenando las cárceles, ¿no? Entonces, ese desprecio, esa explotación, ese, ¿no? Son ruedas en las que va nos va atacando, ¿no? El gobierno y el capitalismo, que finalmente es quien lo manda, ¿no? Entonces ahí nosotros pues creemos y firmemente que eso, ¿no? Que la organización de cada quien en su espacio, ¿no? A su manera, y la vinculación de las luchas, pues es una forma que tenemos, ¿no? Y que la resistencia está bien, porque pues hay que resistir, ¿no? Hay que resistir los embates del gobierno, del sistema capitalista, ¿no? Pero también hay que plantear cosas nuevas, ¿no? También hay que plantear cosas de lucha, ¿no? No nada más de aguantar, sino de dar pasos hacia enfrente, ¿no? De cambiar la relación social. Y pues poco a poco nosotros, por ejemplo, pues es algo, ¿no? Por lo menos nuestra relación social con la familia, ¿no? En este proceso, pues han cambiado, ¿no? Y eso pues es algo que puede ser bueno, ¿no? Este, y pues ahorita lo más importante y lo que nos queremos enfocar pues es en la liberación de nuestro compañero, ¿no? Y que finalmente pues esperamos a que haya un aprendizaje y que podamos este pues seguir, ¿no? Porque pues si el compañero está firme, pues nosotros también estamos firmes con él. Pues es muy importante también esto que estás planteando, ¿no? Ante los embates del Estado también nosotros podemos darle la vuelta, ¿no? Si ellos con todo este odio y con toda esta represión, ¿no? Lo que quieren generar es miedo y que la gente se desmovilice, pues al contrario, ¿no? Que generemos estos lazos, ¿no? Que seamos solidarios y, como bien dices, es nuestro compañero, ¿no? No solo de ustedes en el colectivo, sino de todos nosotros, ¿no? De todos los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, de toda la gente que, pues, que tiene empatía, ¿no? Con los ideales libertarios. Es nuestro compañero también y nos toca también a nosotros ser parte de esta lucha por su libertad. Ajá. Ajá. Ya sabía que me ibas a decir eso. No, este, justo me parece importante esto que señalas, ¿no? De la naturaleza de las cárceles, ¿no? Acá se ha insistido mucho, ¿no? No es que no haya diferencia, pues, entre alguien que cae preso por luchar y alguien que cae preso por ser pobre o por azares de su historia personal, ¿no? Más allá de una participación política. Pero de repente a la banda se le olvida, ¿no? Como esa otra parte de los presos, ¿no? Que no son parte de organizaciones, que no son parte de colectivos, ¿no? Incluso hay quienes plantean, ¿no? Que está bien que los presos comunes estén presos, ¿no? Y es importante también rescatar, ¿no? Como parte de este acompañamiento a nuestros compañeros que están presos por luchar, ¿no? También rescatar esta otra parte, ¿no? De esta podredumbre que son las cárceles, ¿no? Esta violencia constante, esta extorsión constante que viene tanto de la institución como de los funcionarios de la institución, como de los propios presos, que va generando redes de poder, ¿no? Y que a final de cuentas pues tiene un objetivo específico, ¿no? La cárcel tiene el objetivo específico de generar miedo, ¿no? De intentar desmovilizar a la gente en cualquiera de sus ámbitos, no solamente políticos, ¿no? De intentar derruir las voluntades de los individuos que están presos, y con sus ecos intentar derruir las voluntades de la gente fuera, de las familias, en el caso de los compañeros que luchan, de sus colectivos, de las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y es importante rescatar esta parte también, ¿no? La mayor parte de los presos llamados comunes en México y en cualquier parte del mundo es gente que está presa porque no tiene dinero para comprar la justicia, porque no tiene dinero para pagar abogados, para pagar sobornos, porque tuvo que robar, ya sea para poder comer o ya sea porque el sistema le enseña que acumular es la forma en que se va a ganar el respeto, y entonces se va generando una espiral que el capitalismo necesita al delito para justificar el gobierno,

que hablen de su participación dentro de la quema del Metrobús, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay una serie de irregularidades, ¿no? Número uno, que el juez que está atendiendo el caso, si a eso se le puede llamar atención, es que el juez Luis Ubando López es un juez de consigna, ¿no? Del juzgado 32 de lo penal del reclusorio sur, que ya ha tenido otros casos políticos, como el de Mario López, ¿no? Una serie de procesos, ¿no? De consigna de parte del gobierno del Distrito Federal, que a todas luces son políticos, que a todas luces es una cuestión para golpear a diferentes organizaciones, ¿no? Ni siquiera es que haya presos solo de unos, sino que hay de todos, ¿no? De los compañeros libertarios, de los compañeros anarquistas, de los compañeros de la Sexta, ¿no? Incluso hasta compañeros de otras organizaciones políticas con las que pues nada que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, hay esta consigna política de mantener al compañero en la cárcel, ¿no? Después de que ingresa, a Luis le realizan un peritaje de rastros de gasolina en las manos, ¿no? El cual no es integrado a la averiguación previa, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros de ahí creemos, pues es que el no lo integran, pues porque no le sirve, ¿no? Pues porque obviamente sale negativo, ¿no? Los abogados, incluso de Luis, piden que las empresas den los videos de ese día, ¿no? El video, incluso la cámara que está dentro del camión mismo, ¿no? Porque pues el chofer argumenta esto en su primera declaración de que sí estaba y que estaba desencapuchado, ¿no? Entonces, se piden los videos, ¿no? Y pues en ningún momento la empresa no los ha presentado, ni el MP los ha pedido, ¿no? Entonces, y en las noticias dicen que fue reconocido también por los videos. No, pues no, los videos ni siquiera están dentro de la averiguación previa, ni el peritaje químico de las manos tampoco, ¿no? Entonces no, en ese sentido no hay pruebas. Ahora, los abogados sí han pedido que justo presenten los videos, pero no lo quieren hacer, ¿no? Ahora que, bueno, el caso ahorita ya está, él tiene cuatro delitos. El de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y los de daños dolosos, ¿no? El de portación de explosivos se lo quitan después de esto, de lo del peritaje y todo eso. Entonces ya cuando le dictan el auto, nada más le dejan los otros delitos, todos con agravante en pandilla, y pues tiene otros agravantes, ¿no? Son como 5 o 6 agravantes aparte. Ya por diferentes cosas, ¿no? Como, por ejemplo, hay uno de que en el que es un autobús de servicio público, ¿no? Ahí le ponen un agravante por eso. Tiene otro porque habían más de 10 pasajeros o más de 15 pasajeros, no sé cuánto, ahí va otro agravante, ¿no? Y así tiene como 5 agravantes. Sí, y dentro de los peritajes que han presentado los apoderados legales, porque cabe señalar una cosa, ¿no? El Metrobús es una concesión del gobierno del Distrito Federal a empresas privadas, ¿no? Hay varias empresas privadas, ¿no? Que han presentado, pues, que se les tiene que pagar y la chingada, porque, pues, bueno, unos son dueños del corredor, otros de la estación, otros del cobro de torniquetes, otros de la cuestión de las tarjetas, ¿no? Entonces son diferentes empresas que se reparten esto, ¿no? Que debería ser público, ¿no? Y que, pues, finalmente parece que está diseñado para transportar ganado, ¿no? El Metrobús, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí ha habido como ese intento de cobrar, ¿no? Se realiza un peritaje, ahora ya no por el precio del Metrobús, sino que están tratando de presentar el peritaje como el precio del Metrobús por pieza, ¿no? Por pieza, ¿no? ¿Cuánto vale el tornillo de la llanta, ¿no? Del rim, ¿no? Entonces, pues una serie de cosas y hasta risibles, ¿no? A nosotros se nos hace así como... ¿Cuánto dicen que es? Pues dicen que son alrededor de 15 millones de pesos, ¿no? Los daños al Metrobús. Tómala. México es rico en Metrobuses. Bueno, eso, ¿no? Aparte otra cosa, ¿no? Decían del peritaje primero que eran pesos, ¿no? Que eran tantos pesos, y después quieren rectificar el peritaje porque son dólares, ¿no? Incluso lo presentan como el precio en dólares, ¿no? Y una serie de cosas que pues a nosotros nos parecen pues abusivas, ¿no? Y a todas luces un atropello, ¿no? Porque no quieren presentar los videos, ¿no? Porque el chofer en una de las audiencias dice, ¿no?, que a él lo estuvo presionando la empresa, ¿no?, para declarar en contra del compañero, ¿no?, que él no identifica a Luis, incluso la descripción que da de cómo venía vestido no coincide cuando lo presentan al Ministerio Público, ¿no?, y una serie de cosas, ¿no? También él refiere que agarran juntos a Sergio y a Luis, que ellos son los que lo bajan del Metrobús, y después dice, no, pues es que yo no los reconozco, ¿no?, en la audiencia se echa para atrás, ¿no?, y dice que no, que él no sabe, que no, que además, pues finalmente, pues no es problema del chofer, ¿no? Igual como están diciendo hace rato, pues sí, las declaraciones de los policías son unos machotes, ¿no? Son una copia la una de la otra, nomás que le cambien el nombre, ¿no? Incluso refieren que Luis llevaba 40 y tantas molotovs y un bastón para golpear y 2 tambos de gasolina, ¿no? Así, o sea, es un superhombre. Un superhombre. Sí, y incluso refieren, ¿no? Pues llevaba 40 y tantas molotovs. Y cuando los abogados le vuelven a preguntar al policía que cuántas molotovs llevaba, ya no se puede acordar, ¿no? Pero sí lo refiere dentro de la declaración, ¿no? Entonces una serie de cosas que, o sea, se ve que está armado, ¿no? Completamente armado, completamente, ¿no? Y de todas maneras es muy malo porque, pues, de todas maneras no hay elementos con los que puedan probar la participación de Luis de los hechos, ¿no? Y bueno, entre las cosas así actuales, pues bueno, ahorita Luis está en el edificio de ingreso. Eso lo determina el propio penal porque dicen que Luis es reo de alta peligrosidad y que pues no vaya a ser que si lo pasan a población vaya a incendiar el penal o, ¿no? Es un pirómano. Sí, ¿no? Que es pirómano, que hasta los custodios, ¿no?, que le dicen que lo apodaron y que, ¿no?, una serie de cosas, ¿no?, que le dicen el llamita, así. Y bueno. Llamas a mí. Sí, le dicen que lo apodaron, ¿no? Incluso estas cosas, ¿no? En el piso en el que está Luis, pues bueno, está en una celda solo, pero no está aislado, ¿no? Es un mismo pasillo donde hay varios presos, ¿no? Están ahí, pues los presos que se pueden pagar como esa comodidad, ¿no? A Luis lo tienen ahí por seguridad y pues nos han hecho una serie de obstáculos, ¿no? Nos han puesto muchos obstáculos burocráticos para poder hacer los trámites, ¿no? Ya incluso ya bajamos el ¿cómo se llama? Las reglas las normas de los penales, ¿sí, no? Y ya leyéndolo, pues eso es una porquería, ¿no? Porque también dice, por ejemplo, que no se pueden realizar quejas colectivas, ¿no? O sea, tú no te puedes juntar con otros presos para plantear que por ejemplo, pues no sé, el hacinamiento está de la chingada, ¿no? Bueno, y de eso pues hay un acercamiento, ¿no? También entre Luis, lo hayan querido, ¿no? Entre Luis y la población adentro de la penitenciaría, porque sí ha habido contacto con otros presos, ¿no? Y pues ahorita lo que dice Luis, pues eso, entre el encierro y el aburrimiento, ¿no? De todo el tiempo que está ahí, ¿no? Y aparte, pues, esta cuestión de los custodios, ¿no? Y las series de extorsiones, ¿no? Ha habido intentos de extorsión hacia su familia, pero pues afortunadamente, pues no han caído, no han soltado nada de dinero. En las visitas no hay esta cuestión de pedir dinero ni nada, ¿no? Uh-huh. Incluso como estamos al pendiente, pues no ha habido ningún abuso físico, ¿no? Pero pues sí, la cuestión de que lo tienen ahí y que lo tienen encerrado y, ¿no?, todas estas condiciones, pues sí, a nosotros nos pega, ¿no?, en ese sentido. Entonces, sí, entonces, pues no sé, pues actualmente, en rasgos generales, esa es como la situación. Al compañero actualmente se le pueden escribir cartas, ¿no? Entonces, si quieren mandar alguna carta, ¿no?, alguna solidaridad, el correo al que estamos recibiendo información o cualquier cosa que quieran mandar, ¿no?, ya sea ropa, ya sea cartas, ya sea, ¿no?, Un besito, ¿no?, cualquier cosa, la pueden mandar. Besos para Luis. Es a Luis Fernando Sotelo Libre @hotmail.com. En breve vamos a cambiar también la dirección porque pues Hotmail no es un servidor seguro, ¿no? Y de por sí pues nos tienen ahí fichados a todos, ¿no?, los compañeros. Entonces, pues en ese sentido. ¿Lo puedes repetir, perdón? Es Luis Fernando Sotelo Libre @hotmail.com. Okay. Sí, no sé qué otra cosa. Bueno, actualmente de los delitos que se le imputan a Luis, bueno, pues no hay absolutamente comprobación de ninguno de ellos, ¿no? Y por el delito de daños sería el delito más grave, porque pues el monto, incluso aunque le dieran la fianza, o sea, pagar el monto de 15 millones, pues es un abuso, ¿no? No tenemos 15 millones y no tenemos por qué pagar esos 15 millones, ¿no? Y pues es esto con lo que quieren amedrentar, ¿no? No solo a Luis, sino a su familia y a sus compañeros, ¿no? Y entonces, pues es ahí. El compañero, pues, ha estado escribiendo cosas, se han hecho algunas cosas públicas, ¿no? Entonces, igual, si gustan visitar, también tenemos un grupo en el Facebook que se llama Luis Fernando Sotelo Libre, ¿no? Ese lo pueden encontrar en Facebook y en él pues estamos dando a conocer las actividades. La próxima audiencia de Luis, si lo quieren acompañar, es en el Reclusorio Sur, próximo jueves 22 a las 10 de la mañana. Es el jueves 22 a las 10 de la mañana en el Reclusorio Sur y es en el Juzgado 32 de lo Penal, aquí en el Distrito Federal. En esta audiencia, creo que es la última audiencia, si no es que difiere en otra, ¿no? Porque así nos han traído. El compañero lleva proceso ordinario, ¿no? Y pues esperamos que en breve haya una resolución del amparo que metieron los abogados. Hay un amparo en contra del auto de formal prisión, ¿no? Cosa que no hicieron con el caso de Mario González y que pues en este caso se aprovechó el recurso y que estamos esperando que se resuelva para ver cómo resulta, ¿no? Y pues en ese sentido recalcar, ¿no? Que no hay un sostenimiento jurídico, ¿no? Que haga que el compañero siga allá adentro más que la voluntad, ¿no? De las autoridades del gobierno del Distrito Federal, a las cuales responsabilizamos, ¿no? Porque ha habido una criminalización constante hacia la lucha, ¿no? Política dentro de la ciudad. Ha habido atropellos no solo hacia los compañeros que se organizan, sino hacia la población en general. Que hay una criminalización, ¿no? Que se da tanto de parte de los medios de comunicación, ¿no? De la mano del gobierno del Distrito Federal con el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, ¿no? Y por el otro lado, Miguel Ángel Mancerdo, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido, pues sí, queremos dejar bien claro, ¿no? Que es la policía del gobierno del Distrito Federal y que son estas personas a las que responsabilizamos de que nuestro compañero actualmente esté encarcelado, ¿no? También, pues queremos aprovechar para invitar, ¿no? También a los compañeros que tengan otros presos a que, pues, se pueda dar una organización, puntos de encuentro, ¿no? De los diferentes presos, porque finalmente, pues, es la represión que vivimos, ¿no? En contra de diferentes compañeros, ¿no? Por ejemplo, el caso de los compañeros Carlos en el Reclusorio Oriente, Fallon y Amelí, ¿no? En Santa Marta Catitla, el caso del compañero Fernando Bárcenas, ¿no? Que ya lleva un rato preso, ¿no? Lleva más de un año, ¿no? El compañero Abraham Cortés, que agarraron durante la marcha del 2 de octubre y que ahorita la resolución del amparo es el último recurso que tiene, lo están sentenciando a más de 10 años de cárcel, ¿no? Todos los presos que reivindica el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Entre ellos los más actuales, los compañeros Yaquis, ¿no? Mario Luna y Fernando Rojo, ¿no? Fernando Jiménez, perdón. Entonces, todos estos compañeros, ¿no? Que están presos, es una cuestión que no es exclusiva de la ciudad, aquí en el Distrito Federal, sino que está en todos los estados, ¿no? Hay presos políticos en el Estado de México, en Puebla, ¿no? En prácticamente todos los estados de la República se puede ver. Todo el mundo. Y en todo el mundo, ¿no? Porque no solo aquí. Sí, si nos pudieran decir rápido cómo se encuentra ahorita Luis, ¿no? Él personalmente, ¿no? Es importante también, ¿no? Tener en cuenta como la situación anímica de los compañeros, ¿no? Si nos pudieran platicar de eso. Sí, pues él, justo lo que decía el compañero, ¿no? Pues no pierde como el sentido del humor. Justo los primeros como semanas, pues sí nos comentaba su familia que lo veía muy, muy cabizbajo y como que sí medio acá, pero ya, pues últimamente. Les comentábamos, ¿no? Que está hablando por teléfono ya, nos platica pues así cómo se siente y todo, ¿no? Y pues él sigue firme, ¿no? Y dice que no quite el dedo del renglón. Igual se me fue lo que iba a decir. Bueno, pues el compañero físicamente ya pasaron los golpes que le dieron, ya está recuperado, repuesto completamente, ¿no? Sí sale, luego dice que se sale a dar el rol al patiecito, ¿no? De ahí del reclusorio. Y pues en general, pues su estado de ánimo pues es bueno, ¿no? Manda saludos, ¿no? Le causa cierta impotencia, pues, ¿no? Estar allá adentro, pero pues ha habido comunicación también con otros presos, ¿no? Y eso pues nos alienta, ¿no? Justo lo que dice que más como que lo siente es la incomunicación, ¿no? Que él específicamente en eso es donde se siente así como de repente se desespera de que quisiera poder hablar con nosotros y contarnos así mil cosas, pero pues no, no se puede, ¿no? Pues lo que iba a decir justo era eso, ¿no? Que dice que sí, de repente se pone a pensar y pues le da como el bajón y eso, pero que pues él aguanta, ¿no? Y acá, y que pues ya se hizo la idea de que va a tener que aguantar un rato todavía y todas esas cuestiones, ¿no? Acciones en solidaridad que tengan pensadas para próximos tiempos. Sí, claro. La última semana de enero, que corre del 25, me parece, o el 26, esa semana vamos a hacer una jornada de solidaridad con el compañero. Entonces, a quien guste escribirle cartas y eso, pues va a ser esa semana para poderle escribir cartas y realizar acopio, ¿no? Tanto de ropa como de tarjetas telefónicas, lo que gusten, ¿no? Alguna solidaridad con la familia, cualquier cosa, pues es recibida, ¿no? Ahorita, pues, quien está llevando como todas esas cuestiones de entregarle cartas y eso, pues es la familia. Pero en breve también, compañeros, pues vamos a poder entrar a verlo, ¿no? También si alguien se quiere apuntar, ¿no? Que se comprometa a poder estar ahí, pues también, ¿no? Hay la posibilidad de que se anoten para entrar a ver al compañero. Entonces sería importante, ¿no? Esa cuestión como de la solidaridad. Se están llevando a cabo reuniones organizativas para dar a conocer más casos de otros presos. El día miércoles, en el Centro de Comunicación Social, en CENCOS, se va a dar una conferencia de varios presos, ¿no? Ahí a lo mejor pues también sería importante como la presencia de compañeros y de los medios libres para que acompañen otros casos, ¿no? También. Pues me parece también que ahorita está habiendo por parte de diferentes colectivos pues solidaridad en cuanto a la cuestión de la ropa y de las tarjetas, ¿no? Entonces ahí también, no que se queden a lo mejor nada más en Luis, sino que también haya esta solidaridad hacia los demás casos de los compañeros presos, ¿no? Porque pues, por ejemplo, al compañero Abraham, su familia no está aquí en el Distrito Federal, ¿no? Entonces pues es un caso como difícil, ¿no? Entonces ahí también nosotros pues esa solidaridad con los compañeros que también llevan más tiempo presos, ¿no? De todos estos atropellos y que finalmente son rehenes del gobierno del Distrito Federal, ¿no? A todas estas formas en las que nos han estado golpeando como organizaciones, pues nosotros creemos que finalmente pues la solidaridad es un arma contra el poder, ¿no? Y hace falta eso, ¿no? Reconocer el miedo, pero en ese miedo podernos organizar, ¿no? Organizar el coraje y la rabia que tenemos. Para no dejarnos, ¿no? Algo que escribí el otro día, Luis, es que a nosotros, a los de arriba, no les debemos nada, ¿no? Que esos, ellos son los asesinos, ellos son los delincuentes, ¿no? Y que finalmente, pues, ellos que son culpables tienen nombre, ¿no? También nosotros queremos decir que, pues, tienen dirección y tienen, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Pues el compañero en este momento está teniendo comunicación constante con los compañeros. En breve si podemos grabar algo por teléfono o pues vamos a tratar de sacarlo también, ¿no? Ha habido varias cápsulas y eso y ha habido acercamiento de más compañeros. Entonces pues es importante, ¿no? Que se mantengan informados al respecto y que también haya una participación de parte de los compañeros, ¿no? Que se quieran solidarizar, pues que haya una participación activa dentro de estas luchas. Para que no se olvide y para que no pasen estas cosas, ¿no? Para que más compañeros no tengan que pasar estas cosas, ¿no? Y menos aún cuestiones más difíciles como es la desaparición forzada, ¿no? De personas, ¿no? Que es un fenómeno que está aquí en México, ¿no? Y que sabemos y nosotros estamos seguros, ¿no? De que es el Estado y son sus instituciones, ¿no? Y eso es lo que está podrido, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. Sí, bueno, y también estamos desde la coordinación como por la libertad de Luis Fernando, se están impulsando las reuniones, las fechas y el lugar pues ya los iremos subiendo ahí en el Facebook, que es Luis Fernando Sotelo Libre. Igual lo que mencionaba el compañero del miércoles, el miércoles es a las 12:30 en CENCOS justamente y bueno, nos invitaron a nosotros justo para hablar del caso de Luis. Lo están organizando la Coordinación por la Libertad de Brian y Jackie. Y pues la idea era que según ellos habían dicho que iban a invitar a los medios libres y eso. Y nos pidieron también de favor que hiciéramos la invitación por aquí para los medios libres, para que si no les llegó la invitación, supiera y eso. Y que iban a ver tanto medios libres como medios masivos y eso, ¿no? Entonces ya, y aglomera como justamente varios casos de compañeros que están ahorita presos, ¿no? Es la última semana de enero, ¿verdad? Lo que decían de las jornadas, que está la última semana. La última, sí. Falta poquito. Sí, el 26. Desde el 26, que es lunes, creo, empezamos a recibir cartas, ¿no? También el compañero seguramente pues va a escribir algo, ¿no? Entonces se va a hacer público. Y también nos estaban diciendo que tenían un cartel, ¿no? Digo, porque si hay algún espacio que alguien... Claro. Donde lo pueda pegar, o banda que se quiera solidarizar para hacer una pega de carteles masivos, o por su colonia, o no sé, igual también les pueden escribir al grupo o al correo, ¿no? Nos pueden escribir, o pueden también pasar por sus carteles, pásenle por los carteles ahí a la cooperativa Icotic en Prepa 6, o también pueden pasar ahí al auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras. Con los compañeros también del Comedor Popular Vegetariano. Y en breve, pues si hay algunos otros compañeros que también quieran repartir, pues estaremos informándolo, ¿no? Las fechas las subimos ahí de las actividades. Entonces, pues nada más hace falta que estén al pendiente y que participen. Bueno, pues ahí está la información sobre Luis Fernando, ¿no? Su lucha, ¿no? Porque está preso, y la lucha, la solidaridad, ¿no? En un primer momento para con él, estas campañas, ¿no? La última semana de enero, a partir del 26 de enero, ¿no? Pues se reciben tarjetas telefónicas, ¿no? Ropa, cartas que se le quieran mandar a Luis Fernando, pues bueno, ahí por medio del correo luisfernandosotelolibre@hotmail.com, y por medio del Facebook está el grupo Luis Fernando Sotelo Libre, ¿no? Por ahí también se pueden enterar de las actividades que se vayan a convocar. Es importante no dejar a nuestros compañeros y compañeras solos en las cárceles, ¿no? Como justo decía aquí el compañero Luis, la solidaridad es un arma que tenemos, ¿no? Es el arma que tenemos contra ellos, ¿no? Entonces, pues a no dejarlos solos, ¿no? A no dejar la lucha por su libertad. Los queremos a todas y a todos en las calles, ¿no? No solamente a los presos políticos, ¿no? Sino que también creemos que las cárceles no deben existir, ¿no? Y dejarán de existir en algún día, ¿no? Y no sé qué más, Ojuelita, ¿tú traes algo más? Pues agradecerle a los compañeros que hayan venido hasta acá. Sabemos que les queda lejos, y bueno, que nos hayan venido a compartir, ¿no? Como toda esta lucha es muy importante, pues seguir hablando de nuestros compañeros, insistir en que tenemos que impulsar esta solidaridad, ¿no? Es tarea de todos, no solo de su colectivo, ¿no? No solo de la banda de La Sexta, ¿no? Somos muchas y muchos que creemos en este ideal libertario, y nos toca eso, ¿no? La lucha por la libertad, no solo de la gente cercana, ¿no? Sino de que podamos ser capaces de solidarizarnos con otras luchas, ¿no? Esto que nos vinieron a compartir hoy, bueno, pues son acciones muy puntuales también, cosas en las que podemos ayudar, o nuestro granito de arena que podemos poner, ¿no? Escribir una carta, no sé, mandar una... ¿Qué? Caerle el jueves 22. Ahí. Caerle el jueves 22, participar en las jornadas. Digo, las jornadas me imagino que también no son algo específico. Si alguien quiere sumar una actividad, también es posible, desde su espacio, desde su trinchera, desde sus formas. No sé, o sea, hay infinidad de formas en las que podemos hacer algo, ¿no? Ajá. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, por haber traído la información del compañero Luis Fernando, ¿no? Lo queremos en la calle. Y antes de irnos, una invitación, Cine Negro presenta el martes 20 de enero, es decir, mañana a las 5 de la tarde, se va a proyectar Lo que el viento se llevó, lo que... y Crimen y Castigo, a las 3 y a las 5 de la tarde, allá en el Auditorio Che Guevara, al ladito de la Biblioteca Central. Y también mañana a las 7 de la noche, en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, que están allí en de número 36, allá en el centro de Coyoacán, se va a proyectar Corazón del Tiempo, que es una película sobre la lucha zapatista, ¿no? Allá en las comunidades indígenas autónomas. Entonces, pues si no hay algo más que decir, esto fue todo. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista, y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio. Quédense con la programación de hoy y de toda la semana en Regeneración Radio, y nos estamos escuchando dentro de 8 días, a ver si Ojuela ya quiere presentarnos su investigación. Adiós. We'll be right back.